Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Hey, yo soy Omar Dávila y estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino. Noticia de esta semana de uno de nuestros protagonistas del Top 20 RBD. Maite Perroni confirmó su participación en la telenovela Cuidado con el Ángel. Órale, ahí va a ser uno de los protagónicos, Maite Perroni. Número 17. Noticias de esta semana. Vamos al lugar número 17. Caminando, se me va la vida caminando.